tenía gracia que tuvieran que tener una cosa. A mí, ya que no voy a decir que ya no tiene problema con lo que tienen. Los topónimos están en todo el sur y todo el norte, en el pueblo concretamente, acababa de ver que está en el sur, acá en Granada, ha tenido el nombre de Azoteri, para fregar de los bosques. Se ha llamado Aurice de la Razán. Se llama Aurice. Se ha llamado Ulacia. Se ha llamado Ébora, que viene de Ábora, Aurice Ara, la bella cerrada. O sea que usted va en el norte y el sur, no se pone sobre el mismo. Ronda a Rondo junto al Peñón. A mí está en Ronda mucho, no me imagino. Sí, está. Junto al Peñón. O sea que Málaga, Salduy. Salduy significa salo, prado, duy, sobre el agua. La diferencia de aquí de Zaragoza es que Salduba significa bajo los tesos pastizales, bajo el Pirineo. Saldu, saldu, saldu, saldu. O sea que se repiten los topónimos tanto en el norte como en el sur. O sea que no hay ninguna duda. Granada, la he visto alguna vez en la Alhambra, ¿no? Y en el Garro. De Arroaga, lugar, un lugar de ensueño. De Arroaga, Garro, de Arroaga. El río justamente debajo de la Alhambra. De la Alhambra, sí, de la Alhambra de Granada. Debajo de la Alhambra hay un el río Darro, que es el Darro. Que si tú vas allí, efectivamente, es un lugar de ensueño. Casi te duermes con el río pequeño del agua y el silencio que hay allí. Está en un lugar, con el nombre de Granada, y Liberi. Liberi significa el nuevo reino, porque cuando se cargaron los cartagineses, Iliria, era Iliria, la reina Ilirio, que están al estado en la antigüedad, se cargaron Libia, se fueron, hicieron Iliberi, el nuevo reino. Y luego se lo cargaron, tuvieron que hacer otro, y que se dice que está en el valle de Guadalquivir, también. O sea que si el reino ha habido varios. Por eso digo que no hay ningún problema con los topónimos. Teniendo la lengua, teniendo la escritura y teniendo la euskera, el peligro para mí está más que resuelto. Ahí veis mi libro. Si se puede poner la imagen, podemos poner la. De Mendiculeta. Mendiculeta. Mendi, que es el primer Mendi, Mendía, montaña. Gurgol, labrado, Villa Corrales. Una sola donde había corrales. ¿Nos explicarás el método que utilizas o...? El método, simplemente, la palabra ya se sabe por todo el mundo que la lengua ibérica es disilábica. Es la escritura. Luego, claro, no puede ser disilábica la palabra ur, que es agua, o sin, que es hoyo. Hasta con el disilábica, es que no todo es disilábica, pero en general se trabaja con el disilábico. No sé si hay ningún problema ya para mí con el tema de la lengua. Oye, ahora aprovechando, ¿qué, para ti qué significa Granada? La palabra Granada. Es que Granada es la palabra árabe, Granada. ¿Y qué significa? Granada es la fruta. Granada la fruta. Claro, la fruta. Su nombre era Iliberri, que está mal. Pero Iliberri. Garnata no te dice nada, Garnata. Garnaca. No, Garnata. Garnata. Sí, Garnata. Garnata. Gar. La palabra gar normalmente viene. Sí. De llama de fuego, pero claro, no sabemos. No, es que me acuerdo, digo que todo el norte del sur, el nombre de los Pirineos no son Pirineos, los vascos le llaman la sierra de la Auncha, las cabras, pero geográficamente se le llama el nombre de los Pirineos es la Muga Gide, Muga Cerro de Límite de España, pero es como ocurre con como la moneda que hay en Navarra, que pone Bengoda, Ben bajo, Go alto, de punto Aragón. Los bajos del Alto Aragón, la llanada de Navarra, están debajo del Pirineo. Lo que hay que saber, por eso es decir, todas las palabras no son bisilábicas. No son silábicas, pero esas palabras. En IA, IA atacar. IA jiji, eso aparece en los textos. IA jiji atacar. No, ibérica, silábica, trisilábica y bisilábica, según los casos. Por ejemplo, ahí hay un error que me asociado. Es como ata puerta, ¿qué significa ata puerta? Ata buru erdi, ata puerta, paso. Libertad del paso de los dioses, se llama Ata Lucis, duro extremo y es cativo. Te está diciendo que más arriba de esa cuerca no había población. Era el último grupo de pobladores que llegan hasta la cuerca. Ata, duro, verde. Ata, paso. Estamos hablando de hace un millón de años, no hay ningún año. No lo cortas, porque Atapuerca es el paso para cruzar el Ebro. Por eso el valle de Guadalquivir no se llama, no, el de que se llama Betty, pero también se llamaban, creo que está el apellido, Saavedra. Vedra significa tribu. Y Saa, las viejas tribus del Valle Viejo, que es el Valle de Saa, el Valle Viejo, donde la población llegó de África, los siglos llegaron de África, estuvieron allí igual medio millón de años, porque ya sabes. Porque los restos que hay en las pruebas de Gibraltar, según datan, dan más de un millón de años. Entonces se quedaron allí, estuvieron allí y luego empezaron a subir. Pero si pasó un grupo, una familia, muchos morían, o sea, la gente que tiene mortalidad era muy grande, y muchos morían. Entonces fue muy lento el proceso de seguir para arriba. No quiere decir que a lo mejor por otro sitio entraran también. Bueno, ahora aquí, aparece en muchos sitios. Aquí, bueno, puedes subir más arriba de esta. El Tilra. Y por esto lo estamos hablando aquí, estamos hablando de la palabra muerto. Hay una palabra que es burda, que es fea. Tú sabes que si te dice todavía gilipollas, un grupo. Estáis muertos, gili. No es gili, es gili. Todavía esa expresión se utiliza. Que luego aparece morir. Y ahí el gilé, que le llamamos gilé por el catalán, era gili. La voluntad era gili. Hay un santuario en un monasterio en Bahía que están enterradas las cenizas de los muertos de Sagunto. Se llama la ciudad de los Giles, el santuario de los Giles, los muertos de la matanza del famoso Jalipa. Pasaron allí, el santuario de los Giles, los muertos. ¿Y eso dónde lo he leído? ¿Cuál es la fuente? La fuente Gili que te aparece la verdad. Es que Gilet es Gilet en valenciano. Gilet es valenciano, pero el Ibero no es Gilet, está documentando las monedas y de moneda. Hay que llamarla los Giles. Están en la parte esta de, ¿cómo se llama?, de Muñoz, en un poblado, no me acuerdo exactamente. Los Giles eran los hijos de los muertos. Cuando entonces no existía, en la época romana, no había pensiones. Cuando había una legión que era mayor, había que jubilarla, no había indemnización. Rodeaban un pueblo, mataban a las mujeres, a los viejos, a las viejas y a los hombres, y se quedaban con los niños y las mujeres para venderlos, cambio para luego repoblar. Y ahí se hacían sus pueblos los romanos. Se llama Kili, Kili, el de Kili, la moneda Kili, representa a los muertos. Y eso, porque fue una vergüenza hacer eso. Eso era permitido por el mismo César. Buscaron la vida, se mataron un pueblo, mataron y se quedaron. Pero claro. Los mataron los cartagineses, no los romanos. Los romanos mataron un tercio de la población. Los romanos mataron un tercio de la población. Sí. Cascaron. Bien, o sea, fueron todos, se había sido todo. ¿Qué va? Bueno, fueron cartagineses porque Sagunto se había adherido a Roma. Es que Sagunto, la palabra Sagunto es una palabra deformada, porque como Sagunto es una población. Bueno, eso no tiene nada que ver. Perdón, es una población que fue destruida, por saber. Y se tiró bastantes años destruido hasta que se cargaron los romanos a Nida. Cuando llegaron los romanos a Nida, que eso estaba documentado, trajeron de Roma una colonia de rútulos, que parece ser que vienen, eran esclavos que habían traído. Y vivieron a cambio de la libertad que construyeron otra vez Sagunto. Por eso Sagunto está escrito, o sea, Arce, no, está construido Arce, que es Arce, que es Arce, que Arce viene de Ari, que sería Arriaga, es cada cosa. Que es lugar de tierra, lugar de Pedregal. Alguien lo ha dicho, el Ebro era la frontera entre Cartago y Roma, ¿no? Sagunto era parte de Cartago, pero Roma dice, no, tú amiguito mío. Y entonces es Cartago la que ataca a Sagunto, está claro. Cartago es la que sale a Sagunto, claro, pero luego cuando se carga a Aníbal, los romanos traen a una colonia de rusos que está documentado en los libros y repoblan, a cambio que construyeron. Construyeron Arce porque no sabía si se funcionaban con ese o con ese, por su concepto, ¿no? Con ese, con y está documentado. El nombre Sagunto, hay otra Saguntia, el arco de la frontera, que significa la primera grande, no era un nombre, era un apodo. ¿A dónde va? Efectivamente, a la República Grande, porque eran troloditas, todavía dicho segundos, ¿no? Muchas cuevas tapadas, están tapadas casi todas, porque los chillos son. Significa Sagun, en el que era el ratón. Y Saguntiandi, la República Grande. Su nombre es Arce, que viene de Arriazuaga. Arri Pedregal, Azu Mirador, y haga lugar del mirador de piedra, el nombre de ese adulto. Es arte que está donde están las monedas antiguas, porque son monedas que salen posterior a la moneda de arte, que se ha creado los romanos, donde pone Sagunto. Sagunto. Pero bueno, vamos a ver. Por eso he dicho, la palabra en plural muerto es gil, y en singular es il, morir. Il, villa, desde. Amo esto de. ¿Puedes pasar por más arriba? Sí. De Aragón. Esta es la moneda que se hicieron cuando mataron a Indibles de Lérida. Ir, morir, ir villa de Aragón. Ha muerto ir. Pero aquí, en la parte de ahí hay un error. Yo te pasé, le ponía ir machote. Han muerto los machotes de Aragón. Y machote. Ya existía Aragón. Aragón es el nombre de la naturaleza, no el crédito. El Aragón es Aravalle y Gon Montaña. No, pero es una palabra. Es una región. Si tú te vas a Valencia capital, te metes en Valencia capital, Puente Aragón, has pasado Aragón, Carrera de Aragón, Benaguacil, ven abajo, Valle y Quesiloyo, luego del río está el límite de Aragón. Sarquiada, que está en Ribarroja, Sarquiada, Sarquia entrada en Euskera. De Aragón, que está entrando usted en Aragón. Benajeve, Benagüeve, está usted debajo, este pueblo está debajo. Está diciendo ahí, te contestas tú mismo, bajos del Alto Aragón. Sí. Alto Aragón. Alto Aragón es una comarca. Bajo del Alto Aragón. En la época aquella no había ni comarcas ni Aragón. Pero esa es la moneda bengoda, que está documentada. Ben bajo, go, alto, de Punta Aragón, los bajos del Alto Aragón. Te digo que no puede ser. Aragón existía, precisamente, hay un pueblo que se llama Tieta. Tieta, que está en Valencia, que Tieta es Izquierda, el lugar de los extensos saltados. El rey Tuba amejoró hace 4.800 años en la provincia de Aragón. Hubo problemas y se reunieron, o sea, lo que es la Arribacaña, que es el límite del noroeste, con Aragón, pero está ahí un Ugarrieta, los tres mojones que van de norte a sur y dividen oriente y occidente. Está, y por eso. Hay otro pueblo que se llama Bugarra, Buru Muga, Buru. Este pueblo está en el otro extremo de la Muga, el Pirineo y el río está abajo. El río, por eso el río Guadalavial, Guadalrío, Vial, es determinado, es Diari, el río de la Guadalavial, los caminos pedregosos que están en la sierra. ¿Habéis visto el Albarracín, no? Sí. ¿Habéis visto las montañas de piedra que se meten cuando está entrando a la sierra de Guadalavial? Los caminos pedregosos, Viari, que tú vas a otra constancia, Viari significa caminos pedregosos, ¿no? En euskera. ¿No? Aquí había gente que se euskera, ¿no? Vide, Arri. Los caminos pedregosos. No, parece que sería Vide, en fin. Vide, bueno, de la forma de Vide, Arri. Vide, Arri, los caminos pedregosos. Entonces no tiene nada que ver con Guadalajara, que significa Pedregón. No, para mí tiene de Viari, ¿entiendes? Hay. Luego está la palabra, los pueblos se llaman viarte entre caminos, videarte entre caminos, o sea que no forma. Pues digo que, entonces, pero esta moneda, estamos hablando, ya de ir morir, ir que hay un error, que era ir machote de Aragón, ha muerto, que luego hay otra moneda que dice que en Peñícola Cornelio mata a Indibli y lo maltrató. Creo que agarró lo suyo y quisieron arroparlo, lo dice en la moneda. Intentaron arroparlo, pero Cornelio le sería patadas con todos con los romanos, con los íberos, y al final cogió y quiso matarlo, lo mató a palo. Para castigarlo, lo mató a palo. Eso dice en una moneda, lo dice, pero hay que saber interpretar la moneda. Lo mismo que Teche, lo dice. Bajo del Alto Aragón. La vena, Benabarre, ¿qué significa Benabarre? Que bajo la llanura. Bueno, o sea, que euskera, ¿no? Baja Navarra. Baja Navarra o Baja la Llanura. Baja Navarra, bajo de Navarra. Baja Navarra. Baja Navarra es Navarra. Y la Alta Navarra es la parte francesa. ¿La parte francesa? No, al revés. Pues digo, los topónimos es lo más importante que hay porque es el resto que no se ha movido. Sabéis que vosotros que existe una montaña que se llama Monte Perdido. Pero ahí tiene. Los topónimos sin, ¿qué significa sin? Juramento. Para ser rey de Hispania, el príncipe tenía que subir al Monte Perdido, que era la montaña de juramento, y leer los ritos sagrados. Y hay un desfiladero que se llama el desfiladero de las devotas. Y la reina de la princesa tenía que subir también por ese desfiladero, ayudarle al príncipe a rezar mientras el príncipe hacía los ritos para ser rey de Hispania. curar la deficiencia de la barca hispana, tenía su vía por el desfiladero de la devota, que está en el latín, lo mismo que así la palabra que en euskera se pone juramento, que es juramento, en euskera es juramento, sí. Por eso el cinca es cingara, la que viene, que nace en la cumbre de los juramentos, en Monte Perdido. En Monte Perdido es una palabra latina que no tiene que ver nada con el, lo mismo que el Pirineo, lo estoy diciendo. Pirineo se llama pelea, se llama, los Pirineos se llaman los griegos. Igual que el río Ebro, el Beti, no hemos acostumbrado a decir Beti, pero si cogéis mi libro, viene un texto ibérico que dice Baiti, Bai Beti, Bai río y Bai, euskera, Beti, el río de abajo. Pero los libros siempre que pasaban los árabes aumentaban, era Baitiandi, el río grande de abajo. Y el Ebro no se llama Ebro, el Ebro se llama lo que yo cuando llega le pone Ibro, le llaman Ibro, Ibro, Ibro, luego termina con Ibro, Ebro. El nombre del río Ebro es Goyanda, Goyan, el de arriba, el grande de Aragón, Goya, de arriba, Anda, Andi, grande, el río arriba, el grande de Aragón. El, son nombres, aquí no se habla ni del reino ni de estos reinos, sino de la orografía, la naturaleza. Igual que Andalucía, te digo, el Valle Guadalquivir es el Valle de Zaharra, el Valle Viejo. Por eso los vascos le llaman Betico. Aquí tenéis vosotros unos conocimientos por si vascos. Los Beticos decían, los ancestros, los antiguos, los que llegaron a ser que nacen de una de Zaharra, son diciendo vascos todavía. Aunque hablan de sí, Beti lo de abajo. Diciendo a Petico, Petico, esos son los antiguos, los padres que llegaron hace miles de años. Por eso Pontevedra, no es Pontevedra, es Ponti de Terri, los parientes de las piedras de Terri, que llegaron aproximadamente hace unos 4.800 años también. Fue rey Suda, igual que en mi libro aparece cuando los vascos dicen Boschiri, a las 5 millas, no, ahí está por el rey Gargori, en la gran batalla de Bidasoa, luchando contra los celtas. Fue el Magín en la batalla de Ibardín, la montaña de Ibardín en Vera de Bidasoa, que viene Bostiri, Bostiri, las cinco islas. Luego ocurre que están las cinco islas de Aragón, y esas son solamente Bostiri, cinco islas. Y en el libro está documentado Bostirinen, las cinco villas de las colinas, que es la gran batalla que hay en el Darlaza. Ahí fue una cantidad de muertes impresionante. Yo digo que hay un problema. Pero yo digo que ven abajo, voy alto de Aragón. Y luego detrás de la moneda esa misma, te dice que llegaron del hoyo grande, Julio César, que ya sabes que la historia lo pone, que la batalla entre Pompeyo y Julio César fue una batalla terrible. Julio César fue y firma un tratado con los vascones, gente pobre que habían vascongada, se afiliaron a la guerra y lo dice claramente, que van 16.000 vascones y 7.000 romanos y arrasan toda Navarra. Precisamente, que por ese es el motivo de que en Navarra, en las montañas de Occidente, se habla mucho euskera, porque cuando llegaron el botín, los que ganaron la batalla aquella, se llevaron muchas vacas. Dijeron, cuando fueron vascongada, es hora de que comen, no hay pastos para todos. Entonces, Julio César le dio permiso para que pastaran en las montañas de Navarra, las falsas montañas, pero no abajo de verano. Por ese motivo de que se habla euskera, porque los romanos, aquel que no pastó con Roma, no le permitió la lengua. Por eso, lo que pasa es que luego viene la parte positiva. Gracias a que los vascos pastaron con Roma, se ha conservado la euskera. Pero si queréis más, que el gobierno venga. Pero hay la moneda en el río Tirón, o sea, en el río Tirón, Istirón, el tratado bueno. El tratado bueno, que fue el tratado con Julio César, que ganaron mucho dinero, le dio, pues, le daba dinero, le daban el botín de guerra, en fin. O sea, era un chollo. Por eso hay una moneda que se llama Titiaco, Istitiaco, el tratado de los vascones. Estos vascones con Julio César trataron la batalla, que se habían beneficiado. Y eso está en la moneda. Por eso lo más importante digamos, que tenemos las monedas son como una herencia que nos ha quedado de lo que ocurrió en la historia. Muchas de ellas no, pero la mayor parte de ellas son como esa. Han muerto el machote de Aragón. Indignos. Que los romanos, por ejemplo, a uno que robaba, lo crucificaba para arriba. Pero cuando era un jefe, o a los soldados también, pero cuando era un jefe ibérico, así lo condenaba. Es decir, lo clavaba en la cruz, y lo mismo que a Mandoni y el Tigre, y los clavaban por abajo, con la cabeza para abajo. Que así era mejor, porque al tirar la sangre para abajo moría antes que el que estaba para arriba, creyendo que iba para que sufrieran más y sufrían más. El que lo crucificaban cuando estaba en alto, pues digo que Es un muy importante lo que tenemos en el legado de las monedas, que las monedas tienen mucha importancia. Entonces, tenemos monedas, tenemos topónimos, tenemos la gramática ibérica, entonces, tenemos todo, no hay ningún problema para llegar. Únicamente hay que saber un poco interpretarlo y saber cómo funciona. Igual que el río Vidasoa, Videán de Basoa, los caminos grandes del vaso, de los vasos. Los vasos eran los bosques, Vera, Basoa, bosques, que fueron los que, cuando se agotaron los yacimientos cúpricos y de oro que había en el Indalo, en Almería, fueron estos hombres buscando a ver si había más minerales. Hicieron cajas también en Linares y empezaron a hacer minerales. Pero uno de los vasos, por eso el nombre de Huelva, es Oliva, Olivaso, bosque de tierra, que es el primer rey que descubrió los yacimientos cúpricos, que allí salía plata, salía oro, salía todo, desde España. Y es cuando los fenicios se enteran y vienen inmediatamente, no, estas personas, los fenicios de ellos están ahí, como lo dije, y vinieron a explotar los metales. Luego tuvieron muchos problemas con él también, porque había enfrentamientos. Hay un pueblo que parece que matan al rey los fenicios, no sé si veis que un yacimiento ibérico que hay en Córdoba, en Santa Cruz, se llama ¿cómo era el mundo? Me tenéis que perdonar porque tenía antes una memoria, pero ahora tuve que pegar una malformación, me cuesta trabajo algunas cosas llamarlas, antes lo tenía, pero bueno, pero que ahí no me acuerdo, bueno, sí, si es paso a la altura, Santa Cruz, que es paso a la altura, o sea, de altura, ahí aparece, matan al rey, Italia, los fenicios, más, más que los griegos también crearon problemas muchas veces, porque precisamente hay un rey Arco Antonio que también aparece en las piedras de Aquitania, pero no se llama Arco Antonio. Arco Antonio, la palabra Arco Antonio, Tonio, la palabra Antonio, sabéis que significa bondadoso, ¿sabéis? ¿El qué? Y Arga, de argenta, plata, el bondadoso de la plata, que no es su nombre. Todavía no sabemos el nombre de Antonio, porque hay en el libro, viene otro texto que dice que han matado a Canca. Canca, ¿sabéis la palabra euskera? Canca significa torpe, de condición torpe, lo sabéis, ¿no? Le llamaban Canca cuando lo llevaron a enterrarlo y dice, ahí está muerto de nada. Han matado a su guardia y los cartagineses han matado a sus guardias, los griegos han matado a sus guardias y han matado a Canca. Y si Canca está en un hoyo, precisamente en el libro, que ya lo tiene la señora, en el libro, viene en la página 239, que es la escritura que más trabajo me costó descifrar. Porque es una escritura muy, muy complicada, porque tiene como una. Si hubieran querido fusionar un poco el griego y el libro, que aparece un signo en el griego, y ve, o sea que. Y no hay otra escritura más que me ha costado más trabajo que la piedra de Canca. Yo digo que no hay problema, no hay ningún problema para mí con el ibérico y el euskera, es que son la misma lengua. Además, ya te aviso, los topónimos, tú buscas, cualquier topónimo lo tiene el norte, lo tiene el sur, lo tiene el este y lo tiene el oeste. No hay ningún problema. Lo mismo, el río Tera, ¿qué es Tera? El río de los Prados. Son de Tera, en Indonesia, los Prados. ¿Dónde es Tera? Tera. ¿Dónde está? Eso está en León. Hay varios Teras. Es que hay varios Teras. Hay varios Teras. Y esto por ahí. Yo digo que en las mismas monedas tenemos hasta el nombre de las provincias. Gerona no se llama Gerona, está en mi libro. Bueno, en este no, perdona, está porque yo lo he publicado. Que se llama de Aragón Salisti, de Aragón, los Prados de Aragón. Hilerda, los pinares de Aragón, que luego. Aragón es el más amplio. Hilerda, los pinares de Aragón, que luego tiene Sortosa, que es Hilerdovania, pinares de arriba, Lepe, sabéis qué era, ¿no? Lepe, pinares. El río Guadalete, el río de los pinares. Sí, Guadalete, es Guada arriba del árabe. Hilerda, porque posiblemente haya una de. Desviación ahí, es normal, tantos años para verla, ¿entiendes? Guadalete, o Guadalete, que posiblemente, por eso digo que se repiten los topónimos. El nombre de la Yetania, la Yeda, Laya de Aragón, los labrados de Aragón, que para mí la primera agricultura no se practica en Valencia, como dicen los textos, que se practica en la parte esa de Cullera, donde dicen, porque hay de más, toda la parte de Andía y Cullera. Para mí, la primera agricultura con la araña se experimentó en Barcelona. Porque el nombre de Barcelona, hay que terminar, dicen ellos que viene de Barquino. ¿Cómo va a decir barquino si los griegos hablaban que iban a barquino con los barcos, compraban trigo de la ribera de Llobregat, que es Llobregat, Llobregat es Llobregat, el trigo lo significa flores y amapola, el barrio de amapola y el trigo? Iban, compraban allí trigo, se bajaban para mazarrón, que sabéis que la palabra maza o maga significa viñedo, vino, compraban vino, o sea, lo cambiaban por vino. El trigo iba, porque la parte esa de Alicante y Murcia es más seca, no se quedaba el trigo, le cambiaban por vino a los griegos, y los griegos llevaban a Sicilia en grandes borrachos y gastaban mucho su vino. Ese era un negocio. Anecdotado, Barcelona, ¿qué significa? Barcilolla, Barci, plural, Rivera, de Ibarra, y Barci, Rivera, Noin, colina de Goya. La colina de la Ribera arriba, la colina de Traves, que es la antigua Barcino, que data del 4500 aproximadamente antes de Cristo. La época neolítica, según los datos que yo hoy he buscado de Barcelona, que no tiene que ver. Pues digo que está perfectamente todo más que bueno, ¿no? O sea, ya vienen los nombres, lo que pasa es que tenemos que saber interpretar las monedas, que es donde vienen muchas cosas. Ya, me quedan muy pocas, pero todas tengo traducidas. Algunas no he podido todavía repetir. Y los kiris, esta moneda se hizo con una crítica al misierio, la gente no da la realidad. Mataba a la gente, mataba a los abuelos, a los abuelos del hombre, y el viaje de los niños, que era, por eso se llama la moneda de los muertos. Gili plural. Digo, palabra que sea feo, gili, oye, estáis tontos, pito muerto. Plural, gili, oye, pito muerto, pito muerto. Soy los pito muertos, no sabéis para nada, no tenéis que estáis muertos. Lo que pasa es que se puso el kili por el kili, no sé por qué, y se ha hablado de kili. Pero digo que. Sí, que haya. De todas formas, digo, igual que el libro de Meta, el río Aragón, ¿dónde nace el río Aragón? En los altos de la montaña, en los altos de la altura, a la valle, en la parte alta del valle, que ahí tienes también Ordesa, ¿sabes la? ¿Qué es Ordesa? La meseta, la Ordica, Ordicia, significa la meseta. Y Zabala, la amplia meseta, se ve que ahí hay una meseta. Se llamaba amplia porque es la única meseta que hay en el monte. Y ya digo, está todo. Por eso digo que es importante saber un poquito, estudiar. Por eso he dicho a Pachi que tenía que haber hecho una cosa dedicada a los topónimos y a la escritura. Luego viene por aquí, cuando hablamos de Gargori, el nombre de Gargori no era Gargori. Gargori era el sobrenombre, como decís antes, dos, ponía así. El Gargori era el nombre, sobrenombre de Ocerta. Porque en la lengua ibérica utilizan cuando es la última sílaba, o sea, la última palabra, cuando hay que juntar tres palabras, ellos cogen las dos primeras sílabas de las dos primeras palabras. ¿Entiendes? Y entonces, gar de garra, gar de gorite, gar, go de gos gorite, gos gorites. Y Ascar, la fuerza de la llama incandescente, el sobrenombre que le tenían pálido, lo mismo que hace el campeador, que tiene la cinta tizona. Pues este era su nombre de Gar, que está documentado de Gargori, está en el plomo también, que tiene ahora el libro verde, que en el plomo de Burriana, ¿sabes? Tiene su nombre Justil, pero Justil, de ahí es el artículo, uns, undica, por eso, Justil, hiedra. Just es el malo. No, y la artículo, iuns, uns, til. Que significa circa, lugar de hierba, los vasos, que es un nombre que es que aparece luego en los textos de Valencia, de la cerámica, hay una cerámica en línea, ¿no? Que va justir. Juste significa entrecer, entre hierba, que era bien, entre hierba, planta. Til, el plural, justir, hierba significa justir. Que aparece que ese fue un príncipe muy famoso que le llamaba en Francia el príncipe Valencia. Pero aquí que nos tenemos la. Pero digo que. Y el artículo undica, porque este hombre cuando muere, como ganó la guerra a los celtas, los etruscos, le vieron tan grandioso que cuando vieron que del top, que está en mi libro, en mi libro, que viene está la batalla de la página 145, la gran batalla de Marsella, en Pemajó, derrotó a los celtas. Entonces, como los celtas habían hecho polvo a los etruscos cuando murió, lo pasaron al panteón de los dioses muertos en Roma con el nombre del dios Undica. Esto está documentado. La palabra undica en griego es undikeske, que está en Ampurias. Undica significa lugar de hiedras. Lugar de hiedras. Lugar de hiedras. Has estado allá en... Un hiedra. Has estado tú en aquella parte de... De hiedra. Undica, no en esa parte. Ay, pero lo que significa lo que ponen ellos. Undica, bueno. Euskera, ¿eh? Yo me baso en euskera. Euskera bueno, te digo si has estado allá para saber si hay estas cosas. ¿A dónde? Undica. En Ampurias. En Ampurias. Es que el nombre de esto de Ampurias. En Ampurias, la ciudad se llamó Undica también. Sí, por eso toda la pregunta. La ciudad de Baíbero. Pero bueno, a donde este hombre tenía el castillo, que hay un texto que dice, vos tiri, con rapidez, que vengan las caballerías del este. Porque estaba el rey católico, no podía sujetarlo cerca. Y aparece un texto que viene de. ¿Cómo se llama el pueblo este que hay ahí? Ullastre. Hay una piedra en la entrada del castillo que dice que esto es la propiedad del rico, del poderoso. Y ahí tenía la caballería, el rey Gargori, y manda un texto diciendo a Ullastre. Mandar las caballerías de esto con mucha rapidez. No podemos retener a los celtas, no podemos retenerles, no somos suficientes. Y tuvieron que ir con las caballerías del este que había allí en usted. Pero el este en el mar. El este se trata de Ullastre. Mandar las caballerías del este. Ullastre está casi al lado del mar. O sea, está el este de la península. Está el este de la península. Y hay un texto, un correo que manda diciendo: mandarle rápidamente las caballerías del este. No podemos refugiar, porque en la guerra que hubo fue terrible. La guerra que hubo, sí. Los celtas, los íberos tuvieron un problema de que se tiraron casi 500 años luchando contra los celtas. Porque eso de que los celtas habían llegado. Los celtas, ya el rey Tubar, de hace 4.800 años, ya aparece luchando en Francia contra los celtas, que le pidieron ayuda a los galos. Aparece Sable de Olorón, aunque hizo un tratado con los galos. Por eso, en un texto que se acaba hace unos días, aparece que ya Europa ya existió. Hay en Navarra un topónimo que dice el tratado de la anulación del paso de las colinas, ya Europa. Hay otro pueblo que se llama en Alemania, que se llama Aitur, que era Aitor. Ahí fue nombrado rey, el emperador de Europa, el rey, el padre de Gargori, que era el rey Aitor. Pero ya a la palabra. En Polonia fue nombrado emperador de Europa Aitor. Aitor. Y precisamente, inclusive los franceses, sabéis que hay una isla, en Francia se llama la isla del Olerón. ¿Os suena? ¿La isla de quién? El Olerón. Olerón. Está en el libro. Olerón viene de Olercali Olu, el buen poeta que le pusieron los franceses porque vino una invasión celta de Alemania, invadieron Francia, crearon la provincia de los celtas, por eso luego los franceses le pusieron La Berry, una provincia que está en el centro de Francia. Que en francés dicen Loberry, ¿saben? Expulsó a los celtas de Francia y entonces los franceses lo nombraron también emperador. La marca de Alsacia la puso el rey Gargori en Francia. Por eso los Borbones. Oye, perdona, Gargori y Avis eran hijo y nieto de Gerión. No. Gerión de las tres cabezas. Está documentado que Gargori enseña la agricultura, es un personaje muy parecido. Gerión tuvo otro hijo que se llamó Codro, pero no Gargori. Gerión era una especie de reino, era un príncipe de mucha influencia, muy fuerte también. Y estuvo luchando, precisamente hay una piedra que muere Gerión. Hay un texto también en Francia. Porque Francia ya era Iberia, lo mismo, era la misma, había una alianza ya. Y dice que vayan todos los vasos, los bosques, van a toda pista con las caballerías. Los griegos han matado a Gerión. Y precisamente hay. Está documentado porque Hércules viene a robar los toros de Gerión. Sí, ya lo sé. Es algo que no es que se le dan piedras, es que es algo. Es que Gerión tenía su base la tenía en Gibraltar. porque el nombre de Tartesos tanto que se ha buscado, Tartesos, y Tartesos está más que localizado. Aparece la gran batalla, que está en mi libro también, que es la batalla de Rey Gordiva, que ataca a los fenicios. ¿Tienes mi libro por ahí? No. No la pierdas. ¿Y el rojo? ¿Tú tampoco? ¿El libro rojo? ¿Tenía alguno el libro rojo? No. Hay una piedra que te dice todas estas cosas, que no te lo digo yo, que está en las piedras escrito. Yo lo que hago es traducir las piedras. Y en los textos pone en Francia, lo pone claramente, que dice que todos los bases van a toda prisa a las Galaicas porque Gerión ha matado, o sea, que los griegos han matado a Gerión. Los griegos era ese, que luego aparece otra piedra, otro texto que pone que el rey de Aitor divisa a Canca, al gordo torpe, a Hércules, y a través de un hueco de haya vio que estaban preparándose para un ataque a un pueblo. Atacó, por eso le dicen que Hércules vuelve a Grecia, no vuelve a Grecia porque lo mató Gerión, o sea, lo mató a Gerión, a Aitor. Lo dice claramente en el texto. Lo divisó, lo pararon y lo mató. O sea, que no es que lo divide, está escrito en las piedras, está en mis textos. Queda 20 minutos, ¿sigues explicando o preguntas? No, lo mismo que aparece, sabéis que existe el Valle del Tirol en Italia. ¿Qué es el Tirol? La batalla del Tirol es la flauta. En la batalla de la flauta, que primeramente Aitor ataca en Francia, va Aitor con un ejército muy grande porque los que atacaron entraron en Vascongada, los celtas hicieron una matanza enorme. Que el libro voy a sacar, viene a los lugares donde el rey Aitor va buscando a los niños que tenían en la escuela, la abuela escondida, porque los celtas estaban buscando. Los celtas lo que hacían, su política era: llegaban a un sitio, una aldea, le gustaban la cabeza de todo el mundo, lo enterraban, labraban la tierra, lo han vendido la tierra, punto. Esa era su táctica. Tierra quemada. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece en ese texto, en ese libro posterior, aparece en los sitios donde aparece, en este lugar encontraba el niño. Eso. Hay un pueblo que se llama en Bilbao, que se llama Amorieta, ¿no? Amorieta. Significa, hizo el rey, ahí todo allí un fuerte, y a todos los niños que iba recuperando, lo iba llevando a Amorieta, que significa el lugar que damos cariño, le daban a los. Por eso llamaron, Aitor, le llamaban Aitor Semerena, los hijos de Aitor, que cuando vio, porque tenía allí también el Sardinia, el pueblo de Sardinia. Sardinia, las grandes caballerías, el paso de las caballerías de Aitor, que venía por eso el rey Gargori trasladó la capital que la tenía en el Cádiz, el rey Sirio, y la traspasó a Libia, a Valencia, para sujetarse más cerca de las invasiones. Por eso Libia es Ilidia, ciudad del reino. Los reinos ilirios que aparecen también en otros puntos del Mediterráneo. La traspasa. Y por eso a este hombre también le llamaban Jacinto, el sabio. Y a Sagunto se confundió, hasta que yo os he dicho que no se llama Sagunto, Sagunto, o sea que Jacinto no era Sagunto, los latinos decían Jacinto. O sea que no era el nombre, después era el nombre del rey Gregorio, le llaman Jacinto porque fue el hombre que modernizó la escritura, en vez de escribir de izquierda a derecha, empezó a escribir ya de izquierda a derecha. Y a separar las frases con unos puntitos, y mientras Roma en el siglo I antes de Cristo empezó a separar frases. El rey Gargón en el siglo II antes de Cristo separaba frases. Eso lo puedes ver en el libro, en la batalla del rey Gargón y todo lo que diga Gargón, y tiene ya pues, frases separadas, pequeñas frases separadas. Pero en cambio Roma no, Roma hasta el siglo I antes de Cristo no separó frases. Escribía, pero separaba frases. Entonces, ¿cuándo vivía Gargón? En el siglo VI. Por eso hay un texto también que está mucho más antiguo. Gargori y Gerión eran de la misma época, eran del siglo VI antes de Cristo. Madre mía. La batalla, el golpe fuerte de los celtas fue, como he comentado, el profesor Antonio, sabe que era del siglo VI y siglo VII, aunque fue anterior. Pero fuerte, que casi no podían retener a los celtas. Por eso, cuando llegaron aquí los cartagineses y los griegos, ¿qué hicieron los griegos los cartagineses? Los sirios, los fenicios. Comentar de que el pan era el país de la riqueza, que allí había oro, plata, de todo lo que fueran, todo oferta, para desgastarlo. Y pasó lo que pasó, cuando murieron casi todos los reyes. Pero mira. Colaios de Samos era un navegante griego que de la época de Argantonio, y es el que explica a Jerusalén del rey. Argantonio aparece en las piedras de Aquitania también, pero aparece antes. Argantonio era el padre de Aitor. Un mito puro. Era Argantonio, no era mito, existió. Sí, existió. Y Aitor, y Aitor luego tiene sus hijos, que entre ellos no hay Gargona. Y luego viene el rey Adi, Abi, que aparece. ¿Tienes por ahí el...? ¿Puedes ponerlo de Lindicolella? Era un hombre, que aparece un texto en lengua jónica, porque era esa gente, una mujer que había tenido profesores griegos. Ah, esto está escrito por el rey Ari. Atan, Orsi, Ferabú, Egirán, Mitú. Atan, en la puerta grande. Orsi, del cielo. Ferabú, Seraya, Ur, en la pradera rosa. Egirán, Egisi, Egisi significa Egi, la tierra, y otro, el valle, está listo. O sea, que no tenía 24 años, vamos. ¿Quién? Ese señor que murió. Hombre, por eso aparece la piedra, eso aparece en un templo, se ve que lo escribió a él, hizo la piedra, lo mandó a hacerla. Este hombre era el marido de la dama de Elche. Porque luego aparece su madre, que aparece en un busto, está roto, pero gracias a Dios, y se ha salvado, se le cayó la cabeza solo, que se llama, que era la madre de él, que era la esposa del rey Gargoli, que se llamaba Silencio de las Colinas, Silencio de las Colinas Libro. Que lo pone de un tarde. Y Sola, que aparece en Lenin luchando en la llanura, y el rey Gargoli luchando en las montañas contra los cerros de las montañas de Lenin. Por eso está el pueblo de Isona, que pusieron el nombre de la reina, la nueva reina. Isona. Isona y Isona. Isona, hay otro que es Isona, que es en Isona, las laderas de la reina Isona. Isona. Uno que es Isona, el otro que es. ¿Qué quiere decir Isona? Isona, iso significa is, silencio. Iona, ona, bueno, era de las colinas. Silencio buena de las colinas, que era el nombre de la reina Isona. Que esa es la madre de la suegra de la dama de Elche. Pero está escrito en yeso. Está escrito en libro, está escrito en yeso. Yeso no, pero hay otro que se llama iso. El otro se llama iso, pero que está más arriba que... Y luego está Isona. Está en yeso, que da luego Isona. Tiene todo el campo, un proceso. Lo que pasa es que hay que saber, precisamente hay un tratado, hay un pueblo en una barra que se llama Nievas. ¿Lo sabéis? Nievas. Nievas. La barra, ¿sabéis, no? ¿Qué significa Nievas? El tratado de los vascones. Ya en el siglo VI a.C. tuvo que bajar la reina Isona y ayudarle a su marido, estaba luchando contra los vascones, que le hizo firmar y jurar de que jamás volvería otra vez a atacar la barra. ¿Eran ellos mismos que luchaban contra ellos mismos? Los vascones tenían un problema, que era una zona muy fácil, muy fácil paso. Es que eran, los navarros eran vascones, para que lo sepas. Los navarros no eran vascones, los navarros son aragoneses. ¿No que estáis los vascos por aquí? No. Os ha fundido vuestras tesis, ¿eh? Mira, perdona, el Pirineo entero, era un respeto que tiene que ser. Y está documentado. Con el nombre, los nombres, los topónimos y toda la vaina. Ya digo, y Lerda, los pilares de Aragón. Otra vez Aragón, ¿no? No, también, no, es que no es que era el nombre, ahora va a montarme. Por eso, ahora parece que cuando, es como Valencia, a través de todo el río Turia, a través de todo el río, te está lleno de topónimos, como te he dicho. Benacuasil, Sarquiada, la entrada grande de Aragón, Bugarra, Burumuga, este pueblo está en el otro extremo de las Mugas, el mojón del otro, extremo de las Mugas, el primer río, y luego la Irumuga Rieta, que separa occidente de oriente, Aragón de Alevacaña. Pero aparte de tu libro, ¿tú qué fuentes has consultado? Hombre, yo he consultado todo lo que he podido, llevo 20 años consultando. Y lo has puesto en el libro, ¿no? Lo he puesto en el libro comparando el euskera, buscando siempre el euskera, siempre buscando euskera que coincida. Es como mi pueblo, es casualidad que se llame en mi pueblo Ulacia, Ulacia, zona de canales de agua. Es normal que se haya llamado Sotegi, que está en el sur, pero Sotegi, ¿dónde está? Lo va a encontrar en un diccionario castellano, lo tiene que buscar en Sotegi, en el euskera. Es casualidad que se llamara Ábora de Aguiti, Ara, ¿sabes qué es la palabra Ara? Sin ir más lejos, tú tienes un pueblo que se llama Ara en Valencia. Ara del Puente. Ares, No, Ara, No, o sea, Ares, Ara es Ara del Maestrano. Ares, Ares del Maestrano, no tiene que ver nada con Ara. Ares del Puente, que estaba no, aquí. Aras. Está demostrado como Aras. Ara, Ara del Puente. O sea que hay una serie de muchos nombres están un poco deteriorados, ¿entiendes? Es como el nombre de Cullera. Cullera se llama, estaba en los sicanos, eso está escrito en la historia. Y el rey Turba, intentando buscar esta zona, hizo una expedición, fue a Sicilia, encontró cobre y se quedó allí, que luego fue expulsado 500 años más tarde. ¿Qué significa hubiera absoluto? Sicania era el nombre que hubiera Sicania. Y le pusieron a Sicilia, a Sicania, que está documentado. Que significa Siga, Marga, Malva, Siga, Marga, Malva, y Cania, lugar de colina. Colina y Malva. Si es que los nombres, el Mediterráneo estaba dividido. El imperio de ya, se ve que ya desde la época de Túbal, el nombre de Córcega, ¿qué significa? Gor, altura, C, Córcega. Sí, hermosa es altura. Claro, eso da. Antonio, a ver, hay algunas preguntas. Antonio, no digo que Sicilia es la isla de la Boque en francés. Sí, sí, pero estaba preguntando de Sicilia. Y es la hermosa. Sí, ya, pero Sicilia también se llama Sicilia. Si tú vas a Sicilia, lo llaman los sicanos. Sí, Sicilia, sí, se llamaban los sicanos. Se creían que venían procedentes del Júcar. Pudiera, por eso Pudiera se llama Sicilia, por si quiera allí, Pudiera. No, Pudiera se llama Pudiera. Sí, Pudiera se llama Pudiera y el otro es el río Júcar. O sea, son dos cosas distintas, el río y la montaña. ¿Qué significa Sicilia? La palabra Marva es colina, no tengo Pudiera, colina y Marva. O sea, Pudiera sobre todo es colina. Yo te preguntaba. Pudiera no es colina. Pudiera es un nombre de Sicilia. Es Sicania, significa, colinas y mármolas. A ver, más preguntas. Siga, a ver, Antonio, cielo, ¿no buscaste otra pista? A ver, más preguntas, Antonio. Hombre, el País Vasco estaba compuesto por vándalos, sí, son los de Guipúzcoa, otrigones, más o menos. Que eran celtas, otrigones, sí. Otrigones celtas, a ver, bien, yo no sabía eso. Otrigones, que es Vizcaya. Caristos, que es Álava, y Vascones, que este ya no dice Vascones, que ahora Vascones es Aragón, ¿no? No, Vascones no Aragón. Vascones, el río Bidasoa, todos los ríos que van. Es como existen dos Aragones. El Aragón interior, que es todos los ríos que van al río padre, que es el que se llama Boyán de Aragón, el de arriba, el León de Aragón, que es Lérida, Pamplona, con el río Arga, el río Cinca. Todo lo que va al río Ebro es el Aragón interior. Y luego tiene lo que es Barcelona y Gerona, y Tarragona también Aragón porque es el Ebro, que es una basterra, una basteza, pueblos de la villa por su río, no, igual que Málaga y Cádiz, es otra basteza de Andalucía, de la Bética. El Betis es lo que es el Betis, el Guadalquivir. Y luego los pueblos que dan al Mediterráneo son pueblos bastezas, ¿sabían que son bastezas? Los vascos, ¿no? No, Basterra, sí, Basterra. Basterra, sí. Es que aquí le decían Basterra, sí. Y allí Basterra. Basterra, pueblo de la villa. Que es lo que es Barcelona y Gerona. Que precisamente ahí ocurre una cosa, en mi libro viene en la gran batalla de Rey Garbori contra los celtas en el Ebro. Que invaden los celtas, le pegó una gran paliza en el globo de Urdecona, lo derrotó, se lo llevó para arriba y el vendedor significa en celta lengua de la negociación. O sea, lugar de la negociación, le dijo Rey Gargoli. En los límites que pase, el sexto que pase, del Vendrés para abajo, será ejecutado inmediatamente. Pero del Vendrés para arriba, territorio es el tigre. Del Vendrés para abajo, territorio ideal. Por eso, en la Vesta, la palabra mitin, el Dios, en celta, aparece del Vendrés para arriba, del Vendrés para abajo hasta Andalucía, Urci. Almería. La bahía de Uzi, en Villarico, que está en Almería, en esto que se llama el pueblo de Vera, que es de Uzi, la bahía de Uzi. Águila, también se llamaba Uzi. Antonio, una pregunta. Oye, ¿y qué pruebas hay de que los celtas existen en Iberia? Hombre, los celtas, de toda la vida eso está más que documentado, ¿no? No, todavía no. ¿Qué pruebas existen de que...? Porque hay un texto del rey Abi que dice ¿de qué? Del rey Abi. Hay un texto que no me acuerdo. Sí, es una leyenda de Sánchez Dragón. ¿Qué? ¿Abi? Bueno, ¿qué? No lo sé. Abi, en los plomos, mira, perdona. En los plomos de un teniente, que se los mandé yo traducido al Museo de los Tenientes, esos plomos, lo mismo que el que tiene esta señora ahí, que forma un corazón en lengua jónica, el rey Abi era un nombre que era muy delicado, un hombre muy delicado, se dio muy, sí, muy bien, era Tarteso, era muy rico. Y entonces Enrique Arbori trajo, para que supieran ellos este culto, pues entonces los poetas justo eran los que escribían jónicos. Y los plomos, el plomo que hay, que aparece en el Cigarro Alejo, formando un corazón, es que muere Abby, y Enrique Abby, o sea, muere Arbori, que era su padre, y muere un hombre muy sensible, él escribía jónicos para que no lo entendiera su ejército, viera que era muy sensible. Y pone una poesía hablando de que había muerto su padre, que le llamaban en Francia, en Francia le llamaban a Riabi el gilipuerta de los manzanos, porque el padre le gustaba mucho los campos de manzanas, no sé por qué. Y hablaba siempre que estaba en las manzanas, en lugar de manzanas, en los plomos de alcohol también, hablaba de las manzanas, Sagariska, Sagar, manzana, Saga, Iska, Sagariska. Habla mucho la palabra sagariska, y entonces los de Francia se ríen un poco de él. Ya está empezado de las manzanas, en las poesías. Pero digo que... Sí. ¿El bronce de Botorrita lo ha traducido usted o no? Sí. ¿Es el chimérico, entero? Todo no. El bronce de Botorrita ha puesto una página de arriba y pone en mi libro, en uno de ellos pone lo que pone el pro, que es las leyes de los regadíos. Digo, ya me voy a poner más. Son las leyes de los regadíos. Bueno, no estoy hablando de latín. No, no, no, es que en el latín se ve que es múltiplo, porque pone las leyes de los regadíos en el primer párrafo, o sea, el primer renglón de Botorrita, que luego está hecho múltiple en latín. En latín se ve que ya existían esas leyes y las ponen, como había romanos, había gente ya romanizada, romanos, ya hicieron múltiples leyes en romano y leyes en íbero de las mismas que había hechas. Que esas leyes las escribió el rey Arbores. Pero lo ha traducido usted ya. Sí, ya. No he traducido nada más que la primera, pero ya cuando he visto que habla el otro, habla de los regadíos, la palabra regadío no me acuerdo, que está en mi libro, lo pone en el lugar tal y feita de la zona arte, hay una casa donde están las leyes de los regadíos. O sea, la tabla de riego, usted tiene que regar este pueblo, tiene que regar el lunes, el otro regará el martes, el otro miércoles, y eran las leyes de los regadíos. El mismo plomo te dice que son, o sea, el mismo, es el bronce. Otra pregunta, Antonio. Te pregunto, ¿esto que tienes ahí? Aparte de un chico, un poco. Meitín. Meitín es una palabra, ¿sabes? No, volvamos. ¿Eh? Volvamos. Ya te digo, la palabra meitín es... Déjame exponer aquí. Sí. Meitín, Dios celta. Dios celta. No es Dios celta, es la palabra de Dios. Dios es meitín. Era meitín. Por eso ellos dicen... Nos dice, Atan Orciceraú en Gran Mitín. Atan, lo que pasa es que ellos luego lo hacían un poco más romántico, ¿eh? Atandi, en la puerta grande, Orci, porque Orce es cielo, como está el hombre de Orce en Granada, y tiene también Orcera en Jaén, la sierra de Orcera, Orci cielo, Orce cielo, y Orcera, hermoso cielo. Perdóname, te quiero exponer otra cosa. Orcera. El Mitín, los dioses. Estaban muy significados con las montañas. La montaña más alta del Pirineo se llama Aneto. Aneto fue divinizado, como puede ser el Ebro, puede ser el Nilo en sus momentos. Esta geografía tan extensa, tan repleta de nieves, se había convertido en el dios Neto, Netón, Netou, Netín, en depende si cruzabas el Pirineo para allá o no es que cruzabas, entonces eso Neto, eso acabó siendo el Aneto, la gran montaña del Pirineo. Bueno, el nombre entonces, de ahora, sin embargo, lo tengo traducido, pero y no por me Ibero, y por Celta no pasa, por Celta no pasa, pasa porque toda la zona de no, la palabra Netín es Celta, está documentada ya. Entonces, ¿qué hacemos con Aneto, Neto? Es que el nombre de Dios que aparece es Urci, que los bajos dicen también Urci, ya dicen Urci, Urci, no sé, era así, ¿no? Dios, Urci. El nombre es. Pero no Dios, firmamente. Que está documentado, ya tengo en Vitalico, hay un poblado ibérico en Almería, que es la bahía de Urci. Posiblemente fue porque los que se referían a Yo hablo del Pirineo. Ya, bueno, ya sí quiero. El nombre de Urs habla de esa zona. Sí. ¿No? Vale. O sea, a ver, más preguntas. También está Ursillo, también está en Orihuela, Ursillo. Igual que Orihuela, es Oriola, Ori amarillo y Ora avena. En aquella zona no se criaba el trigo porque llevaba muy poco y sembraban avena amarilla, que era la comestible. Había otra, porque no, creo que hay 50 variedades de avena, pero además la más buena es avena amarilla, es ori, ori, ori, ori amarillo, hola, la la vena amarilla. Una pregunta. Tú has dicho que Botorrita son las leyes de regadío, que regadío, escribió sí. Gárgolis también, el rey Gárgolis. Sí. Entonces, bueno, ese señor cuántos años vivió. Ese señor, murió mayor, porque se ve que los textos que le hablan de él es que era mayor. Lo mataron los celtas. Precisamente, bueno, hay un... ¿300 años vivió? No. Pues por si nos situamos en 6 y esto es del siglo 3-2, ¿cómo se entiende tanto año? Esas leyes son más importantes. Igual que hay el Marco Antonio sí se sabe que debió ser, San Antonio está documentado. Marco Antonio era el abuelo de Gargoni. No sé por eso. A veces, lo que pasa es que Marco Antonio era tío. Los griegos le llamaban Marco Antonio, Arga, Argenta, Antonio, era Marco Antonio, el bondadoso de la plata. Le llaman los griegos. Es la historia que le regaló un barco de plata para ayudarle con la guerra. No, un ancla. Un ancla, una. El ancla de la barca la pusieron en plata para poder llevar más peso y destacó en plata. Eso decían de los fenicios, porque quitaban las anclas de hierro y las ponían en plata para aprovechar. No tenían anclas de hierro porque no sabían. Las hacían de piedra, las anclas. Claro. Sé que le pusieron. El nombre de Argantoria, digo que todavía hay varios nombres. También le llaman Colina Blanca. ¿Por qué? Porque sabes que te dicen los textos de los griegos, dice que era un hombre muy grande con el pelo, porque era muy viejo, claro, o era muy de pelo blanco. Por eso se llama Colina Blanca. Pero no me acuerdo, el nombre también está traducido, que tuve que aparece en las piedras de Aquitania, el rey Antonio. Por eso que es un, igual que Burdeos, Burdi, significa fábrica de, fue la que precisamente hay otro plomo que habla del tratado de la hermosa herrería, pero no es que herrería, el tratado de Burdeos, donde el rey Gargori o su hijo, alguno de ellos, crearon allí la primera fundición de cobre. Igual que Marsella, que están hablando de fenicios, los fenicios. ¿Cómo puede ser que la que en Burdeos si el cobre estaba en Andalucía? Uy, cobre, pero los barcos, tú no sabes que era a la isla británica, le llamaban las Corítides y subían ya los tartesos, que hasta que descubrieron, por eso la palabra río Miño significa río de las aguas dañinas. El río Miño, su nombre es Baini, el río de las colinas. Baini, el río de las colinas. Pero, como ya descubrieron estaño en Galicia, pues por eso pusieron ya el río Miño, no bebes agua que está contaminada porque regaban arriba, buscaban las minas de estaño, regaban el mineral y después producían más estado. Pero el nombre está documentado, es eso. Igual que el río Sil, el río de Rodo, tú estás en el río Sil. No, yo no me di una cantilada donde pasa, si es que el nombre de la naturaleza. Y el nombre era Baini porque venía de las colinas de arriba. Era el otro, que es el Miño, le llamaban el Miño, era río Baini. Bain, río, Nía, de las colinas de arriba. La Nía Goya, de arriba, donde nace. En la montaña casi pegando al Cantábrico, pero no nace abajo. Creo que se juntan los dos ríos. El Sil y el Miño, el río de Miño. Sí, alguna de las... ¿Eso que has dicho, esas dos palabras, cómo dan lugar a Miño? Es que el Miño es una palabra que viene del celta, que significa agua dañina. No bebas agua, esa agua está muy montañada. Son malas. Casi en Celta no tenemos base para meternos en eso. No, Celta, según yo he visto documentado en los libros del siglo VI y siglo VII, fue la primera gran invasión. Precisamente que hay todo, subió de vuelo, que por eso su hijo trasladó el reino a Libia, porque hubo una matanza de vasco enorme. Que es lo que está, que luego aparece esto en mi libro, este que va a salir, aparece dos lugares donde, y lo lleva a Morieta. Hizo allí un fuerte. Y dijo el rey, por eso le dijo, serán todos como mis hijos, porque ha sido culpa mía. Estaba muy lejos el reino, estaba el reino que tenía en el Tarteso, no estuvo. Y cuando dio el resto de las caballerías, que por eso Saldilla significa las grandes caballerías de los caballeros, el rey entonces que pasó por allí. Y entonces fue por lo que pasó, porque llamaron Aito Semerena, cuando veía que a todos los niños lo iba adoptando, le pusieron los hijos, era Aito Semerena, los hijos del de Thor, Seme hijo, Aito Lena, los hijos del Thor. Sí, pero yo decía lo del río, pero vamos. Bueno, tenemos que acabar, son ya las 2, a las 2 y cuarto, a comer. Pero esto es como si fuera un dividido. Lo más genérico sería Sori. solo Z.